In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Dei, adiungo letificare juventutem meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, a fomine iniquo et doloso ero meam. Quia tu es in Deus fructus mea, quare meo repulsi et quare te sincero, d'una afflitti i miei inimicus. E mi ten luce in tua, ne temperitate in tua, ixa me deduxerun, ed uxerun in monte in santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, adeunque letifica juventutem meam. Confiteor tibi incitera Deus, Deus meus, quare te dices, anima mea, et quare conturbas me. Espera in Deo, con laudo confiteor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo altare Dei, adeunque letificare juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles, Beato Paolo, omnibus santis, et vobis frates, che peccavi nimis conditazione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ido precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostoles, Beato Paolo, omnes santos, et vos frates, ore pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator Tui, omnipotens Deus, et meis peccatis tuis producat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles, Beato Paolo, omnibus santis, et tibi Pater, che peccavi nimis conditatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostolos, Beato Paolo, omnes santos, et te Pater, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator vestri, omnipotens Deus, et meis peccatis vestris producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in solution de remissionem peccatorum nostrum diba nobis omnipotens in misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos et plus tu alectabitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam et salutarem tuam da nobis. Domine, exaudi orationem meam et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum et cum spiritu tuo oremus. Offera nobis quosimus, Domine, iniquitatis nostras, ut ad santam sanctorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, coron reliquiae qui sunt et omnium sanctorum, ut due linieris omnia peccata mea. Amen. Omnes gentes, plaudite manibus, jubilate Deo in voce exultationis, quonam Dominus excelsus, terribilis res magnus super omne terram. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Omnes gentes, plaudite manibus, jubilate Deo in voce exultationis.

Geni tu non factum consustantialem patri, perché ogni affatta sum, qui proter nos menes et proter nostra in salutin, descendin de celis, et incarnatus es de Spiritus Santo es Maria Virgine, et homo factum es, crucifixus esiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus es, resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad destram Patris, et iterum venturum es cum gloria, judicado vivos et mortus, glutinum in infinis, et in Spiritu Santo in Domino et vivificantem, qui es Pater Filio che procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et cum glorificator, locutus es per profetas, et unam santam catholic et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisman in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vitam venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus, sicut in holocaustis arietum et taurorum, esecuti in milibus agnorum pinguin, se fia sacrificium nostrum in conspetto tuo odie, o placia tibi quia non es confusio confidentibus in te in Domine. Subsis me, Sante Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nosciam con ego indignus famulus tuus offero tibi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes vives atque defuntis, ut mietilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui mane substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, la nobis purius aquae et divinum mysterium, ejus militatis esse consortes, qui immanitatis nostri fieri dignatus es patices, Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te comibit eternate de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris, tuam deprecantes clemencia nunc in conspectu divine majestatis tue, pro nos adutius munti in saluti, cum odore sauret accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sipam a te, Domine, lese fia sacrificium nostrum in conspectu tu odie, o placia tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterna Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adiam voce in laudes et in aere universa mirabilia tua. Domine, delexi decorum domus tue, et locum invitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam miam. In corum manibus iniquitatis sunt, destra erunt repleta est muneribus. E quo auto innocentia mea ingressu sunt, redime me et miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante, Domine. Gloria Patria et Filio et Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas ac oblationem, contibi offerimus memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis Jesu Christi, Domine nostri, et in orem veate Maria semper virginis, et veate Iones Baptiste, et santorum apostolorum Petrus Pauli, et historum et omnium santorum, utilis proficiat nodin, nove satana salutin, et ili pro nobis in tecedre tenetur in celis, quare meol animus in terris, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut menor vestrum sacrificium acceptabile fia, apunde un Pater omnipotente. Succipia, Dominus, sacrificium de manibus tuis, Ad laudant gloriam nomine suis, ad ut in hoc nostra tusque ecclesiae sue sante. Amen. Deus qui legalium differentia nostiarum uniu sacrifici perfectione sancisti, accipi sacrificium ad devotis tibi famulis, et pare benedictionem sicutum munera habel sanctifica, ut quo singuli obtulerum ad majestatis tue honorem, cuntis profitiat ad salutem. Per Dominum nostro Iesu Christo, filium tuum, qui tecum vivit et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, nascun Spiritu Tuo, sur sum corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, digno et justum es. Vere digno et justum es, secone salutare. Nos ibi sempre tubi que gratias agere. Domine Sante, Pater, omnipotens et eterno Deus, qui con unito Filio Tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate persone, sed in unius unitate substantia, quod enim de Tua gloria revelante Te credimus, o de Filio Tuo, o de Spiritu Santo, sine differentia discussione sentimus, ut in confessione vere sempiterne qualitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestat retore qualitas, quam laudat angeli ad quarcangeli, cherubim quoque serafim, que noces acclamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaot, plenis in cieli et terra gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices, rogamos appetimus, ut accepta vias, et benedicas, ec et dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis quotibe offerimus pro Ecclesia Tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, regere tenieris, tot orbe terrarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, in la disse nostro, et omnibus ortodoxis, auto catholice, et apostolice fide cultoribus, mento Domine, famulorum, famulorum quae tuarum, et omnio circunstantium corum tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, velce tibi offerum, o sacrificium laudes presisuisci onibus, por redemption animarum suarum, por spe salutis et incomulitate sue, tibi qui redum vota sua eterno Deo vivo et vero. Communicantes memoriam venerantes, in primis gloriosi semper Virginis Mariae, genitrices Dei, de Domine nostri Gesu Christi, sed et patron apostolonoca martyron tuorum, Petis Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisognis, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis procibus et concedas, ut in omnibus protectiones tuem unam ora auxilium, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Anche gitur, oblazione in sempre tutti i nostri, se te conte famiglia tue quesumus, Domine, o placatus accipias, dies che nostus in tua pace disponas, atque a feterna da nascene nos eripi, et in elettorum tuorum giuvias greca numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quesumus benedictan, ascritan, orratam, o razionabile accettabilenque facile digneris, un novis corpus e sanguinis fia diletissimi fili tui, Domini nostri Gesù Christi, qui predi quam pater retor, accepi panen in santas a cambinables manus suas, et lui soculi sin celo et te un patre in suo omnipotente. Tibi gratia sagens benedixit, fredit, tridit cu discipuli suis et dicens, accipite, et manducate socones, hoc es enim corpus meum. Similimodo, pois, quam cenatum es, accipes et tum precarum calicem, in santas admirables manus suas, identivi gratias agens, benedixit, tridicu discipulis suis et dicens, accipite et vites eo omnes. Vici esse enim calis sanguinis mei, novae et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum. Ec ut usque in faceritis in memoriam facetis. Undes memores Domine nostri tues et plestua sancta Iussi Christi fili tui Domine nostri tam viate passionis in echeno et ad inferis resurrectionis sedat in celos gloriosae ascensionis. Offerimus plecare majestatis Tue, de Tuis donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vitae aeternae et calicem salutis perpetuae. Supra quo propitio ac sereno vulto respicere digneris, et accepta vere, sic ut accepta regnina tus es, munera puritu justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrahi, et cultivi otile sumo sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostriam. Supplices, rogamus omnipotens Deus, iubec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco et sac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, onde venitione in celesti et gratia repleamur, perdunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormimum in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus, locum refrigeri luces et pacis, unidurate precamur, perundem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, demudite in miserationem torren esperantibus, patren aliquam, esote donare dinieris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, Agatha Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, intra coro nos consortium non estimator meriti, sed venia quaesmus in lardito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per isum, et cum iso, et in isum, Estivi Deo Patri, Omnipotente, Unitate, Spiritu Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutarivus moniti, et divina institutione formati, audimus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malum. Libera nos, quosmus Domine, a fondibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente fiata et gloria semper Virgine Dei Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea, et omnibus sanctis, Dava pizio pacin in Divus nosis ut ope misericordia tu ajuti, et peccato simi semper libere, et av omni perturbationem securi. Per undem Domino nostro Gesù Cristo, Filium Tum, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, descune Spiritu Tuo. E commissio e consacras corpus e sanguinis Domine nostri Gesù Cristi, fiat cipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristi, qui desist apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata meas et fine ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam, pacificare quadrone regneris, qui vivis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacro santo corpus et sanguine tuum, a fonibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tuis semper remandatis, et a te nunquam separati permitas, qui uno Deo Patri et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cessu corpus tui in Domine Gesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non mi proveniat indudicio net condenazione, se per te petati prosit mia totamento mentis et corporis, et me dam percipiendam, qui vis regnas con Deo Patrum et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Panem celestia accipiat et nomen Domine invocabo. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, ut inde sub tectum meum se tantum diverbo, e sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesù Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Qui retibam Domino pro omnibus, qui retibuit mi, caliciam in salutare sacipiat in Domen Domi invocavo, laudas invocavo Domino et affinimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Cultore sumus Domine puramente capiamus, et in una temporale fia nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine costunzi et sanguinis quem potavi, ad ravicerivus meis et presa aut in me, non remanecerum macula, quem pura et santa refecere in sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Domine sovviscum, descune Spiritu Tuo. Inclina aurem Tuam, accelera ut edipias me, oremus. Tua nos, Domine, medicinalis operatio, et a nostris perversitativus clementer expediat, et a Tea qua sunt recta perducat. Per Dominum nostru Gesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit et regnat de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, ite missa es, in Deo gratias, placiativis in Trinitas, usecium servitutis me et presta, non sacrificium cotoculis tui, majestatis in illo otuli, tibus et acceptabile miico et omnibus procivus illo otuli, sit miserante et provisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu Tuo, in Ius Sancti Evangelii secundum Ioanni. In principio era Verbum, et Verbum era apud Deum, et Deus era Verbum, quoque erat in principio apud Deum, omnia per isso fata sunt, et in isso factum est, in illo quod factum est, in isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit omnibus usatio qui numero era Ioannis, y ven en testimonium, u testimonium periveret in de lumine, ut omnes quedarem parilum. Non erat la luz, si tu testimonium periveret in de lumine. Era luz vera, quia illuminat omnibriente in un mundum, in mundo erat il mundus per iso factum es, et mundus eum non cognovit. In propria venite sui eum non receperum. Quodquo autem receperum eum de teis potestate filius Dei fieri, isque credat in nomine eius, que non que sanguines, nec es voluntate carnes, nec es voluntate vili, sex Deo nati sum. Et verbo caro factum es, et habitaven in nobis, e vidimus gloria eius, gloriam quasi unita Patria, plenum gratia et veritatis. Deo, gracias.